Haciendo Amigos. Pues sí, amigos, habemos presi. Cerramos unos meses históricos, yo diría histéricos, que me he permitido el lujo de resumirlos de la siguiente manera. Contento no, eufórico diría, pero sobre todo aliviado. Aliviado de haber terminado con la peor era de la historia del club, al menos que yo haya vivido. Una broma pesada que empezó a gestarse en 2010, terminó de explotar en 2015. Estaremos de acuerdo que Bartomeu ha sido el peor presidente de la historia, un tipo incapacitado para presidir el Barça. Yo diría para presidir el Hércules, la Rapitenca, diría para incapacitado para presidir nada. Heredó el Barça de Xavi y Iniesta, nos deja el Barça de Pjanic y Trincao, entre otros. Algunos decían que dejaría esto como un solar. Efectivamente, se equivocaron. Se llevó hasta el solar, que diría el gran García. Y se llevó mucho más, que al que más pronto o tarde lo sabremos. Destrozó un modelo deportivo, destrozó una idea, al igual que ha destrozado y destroza sus frases y sus discursos. La única virtud que tiene este hombre es que una palabra como otorrinolaringólogo te la puede recortar a dos sílabas. Un genio, un afortunado, un tipo que necesita la mitad de tiempo que un ser humano normal para pronunciar sus discursos. Es el rey del recorte, es el Dembélé de la oratoria. Una especie de tartamudo, pero la inversa, en definitiva. Un tipo que en un concurso de retrasados quedaría segundo, por retrasado. Y se fue. Y llegó Tusquets, un personaje que vino a hacer la función de vigilante nocturno de oficina de polígono, es decir, vigilar que nadie robe y velar por la seguridad de una oficina donde no hay nadie, y tener la alarma conectado. Pero no se resistió a la tentativa de creerse el presidente con funciones y aun con el uniforme de Prosegur se creyó Steve Jobs, otro que no pasará a la historia. Y llegaron las precandidaturas, y vivimos una época delirante, teniendo que tragar con tipos que en su mayoría no daban los mínimos. Consultores de la nada, vendedores de humo, un tío que tenía una papelería, un productor porno y el capo de Factor Energía. Sí, sí, Factor Energía. Un señor que ha hecho que muchos catalanes se cortaran las venas directamente por culpa de su puta campaña de radio que nos tiene mareados desde hace muchos años. Una cruz. Y al final pasaron tres, y nos ilusionaron, nos emocionaron, ¿y de qué manera? Recuerdo especialmente cuando nos presentaron sus estructuras deportivas. La de Laporta fue apoteósica. La vivimos toda la familia junta, y no veas cuando salió el nombre de Alessanco. ¡Qué subidón! Adrenalina, ¡buah! Brutal. Luego Sergi Barjuan, más de lo mismo. Ilusión a raudales, vamos. Luego Víctor Valdés, ahí nos entró un poco de miedo. Dicen que viene para formador de porteros, que me imagino, que se están refiriendo a esta gente que va con el peto verde fluorescente y que controla los accesos al estadio en los días de partido. No me imagino otra cosa que no sea esa. Luego ya, la apoteosis. Víctor Muñoz. Bueno. Todavía recuerdo a mi padre de rodillas llorando. Tenemos a Víctor. Una auténtica pasada. Pero quedaba lo mejor. El gordo, Pichi Alonso, la locura, el iniestazo, vamos. Mi hermano bañándose con un magnum de Tattinger mojándonos a todos. Fue brutal la imagen de la familia en el salón, ¿no? Pichi Alonso, qué pinta de currante, pero currante. Me refiero de día, de noche igual sí, pero de día me cuesta más verlo. Yo diría que será un magnífico sustituto para Charlie Reixac. Y en fin, no olvidaré nunca esa mañana presentando Laporta a su candidatura, aunque es verdad que nos quedamos con una cierta desilusión al no haber contado con un tipo como Dragan Siric, que posiblemente se lo merecía. Y luego vino Fon. ¡Qué bajona, macho! ¡Qué bajona! ¡Qué triste todo! Era como escuchar una partida de ajedrez por la radio. Pobre Víctor, no dio una en toda la campaña. Cada nombre que salía, o le desmentía o se hacía el longui. ¿Qué si Xavi? ¿Qué si Jordi? ¿Qué si Benaches? Pobre hombre, fue una tortura. Fue tanto el nivel de infortunio del pobre Víctor que convenció para ir con él al mejor cirujano de rodilla del mundo, que para mí es el doctor Cugat. La semana siguiente operan su Fati y la operación sale mal. Es que es el colmo de los dos propósitos. O sea, Víctor estaba en racha. Yo creo que en ese momento Víctor Font se llega a cruzar con un gato negro y a los 3 minutos atropellan al gato. O sea, terrible. Y el remate final ya es que, encima, para buscar una cara joven, referente de triunfador en el mundo de las nuevas tecnologías y de las startups, nos presenta un tipo como el CEO de Glovo. Un explotador. El rey de los falsos autónomos. Todo un despropósito. En fin, Víctor, gracias por participar y la señorita hará entrega del juego del programa. Con todo ello, yo no tuve cojones de ver a Freixa. Me podía imaginar a Figo, a Bogarde o alguno más y la verdad que pasé completamente de él. Y nos preparábamos para votar cuando llegó el bombazo. Bartomeu, Masferrer, Grau y Gómez Ponti detenidos al trullo por corrupción. Aquello que le llaman el Bartugate, el Barçagate, para mí es más Bartu que Barçagate, o lo que es lo mismo, desviar 1 millón de euros a través de sociedades de gran prestigio, con unas oficinas centrales magníficas, en un formato de autocaravana en ruinas, en medio de un puto descampado en Uruguay. Ese es el nivel. Una especie de Breaking Bad a la catalana, donde Bartomeu tendría el papel de Jesse Pinkman, el tonto yonki de la serie, obviamente, Masferrer haría el papel de Walter White, Oscar Grau sería el Tito Frank, que son clavaos, y Gómez Ponti, el gran Saul Goodman. Redondo, vaya. Bartu y Masferrer durmieron en los calabozos. Me dicen que Bartomeu quería dormir en la litera de arriba, pero no supo subir. Se cayó 3 veces y finalmente tuvo que dormir en la de abajo. A Grau y a Gómez Ponti los mandaron para casa, ya que los dos juntos no cabían en un calabozo. Hubieran tenido que dormir de pie y además darles de cenar hubiera puesto en riesgo el presupuesto de la Consellería de Interior. En fin, tiempo habrá para ver cómo acaba esta serie, pero sí es cierto que todo empezó cuando en el primer capítulo Rosell le cedió la poltrona a Bartomeu, y ahora pinta, y sin querer hacer spoiler, que igual en el último capítulo Rosell también le cede, en este caso, su celda de Soto del Real. Seguiremos atentos a este Netflix culé. Y por fin votamos, y votamos con ganas y con ilusión, y que no la porta, quien se esperaba y quien tenía que ganar. Y le queda un largo camino, un camino donde tendrá mi apoyo, porque desde ya la porta es mi presidente, que nadie lo dude. Un tipo que al que fuera coñas le tengo admiración, sí, sí, admiración, pero no confundir la admiración con la devoción, ni mucho menos con la celación. Salud amigos, sed buenos, hasta la próxima.